Es el programa número uno de la rock. ¿Puedo hacer un comentario nazi? Sí, claro. Gracias. Obvio. Hoy ni llamando. Siquiera nos debes de preguntar. Deberías hacerte una cortinilla de comentario nazi del controlador. De hecho, ¿te acuerdas que había una? Bueno, de hecho, eso es una cortinilla tuya. ¿Cuál? La opinión del controlador. Hey, sí, cierto. Ahora, la opinión del controlador. Tienes que ser mi voz, güey, si no. Gracias. Solo iba a decir que Bunbury debió haberse muerto, le debió haber pasado algo como a Cerati. Porque ya, como para que quede como leyenda, ¿no? Si no empiezan a sacar ese tipo de cosas y es lamentable. Ese tipo de cosas. Las opiniones expresadas por los integrantes no necesariamente representan la opinión del canal. No estoy deseándole la muerte. No, yo también opino lo mismo. Solo que hubiera quedado así como, no sé, como leyenda ya. Sí, se debió. ¿Y si no hubiera existido? No, a mí se me... Héroes era chido. Ajá, Héroes era chido. De hecho, se debe haber muerto cuando salió de Héroes. En una gira de Héroes. Ajá, exactamente. De una sobredosis. Sobredosis después de un concierto. O de sida. Claro, sí, exacto. No sé, güey. Algo que se mueren los rockeros, ¿no? Los rockstars. Es que los rockeros ya no son como antes. Es que los rockstars de ahora ya no se mueren de sida. Ya no se mueren de nada. Ya son millonarios. Ya no tienen sobredosis. Ya no se suicidan. Por ejemplo... Son posers. Exactamente, igual por ejemplo los raperos como 50 Cent. Ahora es así como 50 Cent. Esos son otros. Ahora tiene una fundación, ¿Fundación? De las drogas y tiene juego de video. Sí, bueno, y bueno, cosas altruistas. Este primero se murió y luego fue celebridad. Nah, pero debe haber sido siempre así, ¿no? Así como siempre acá también rudo y la chingada. No sé. No sé, güey. Ya los raperos que no se drogan no son auténticos. Ajá. Pero Bunbury ya, bye. Sí, Bunbury, güey. Ah. Ahora canta covers de Caifanes, hazme el favor. Y de Pandora. Sí, ¿de Pandora? ¿Cuál canta la de Pandora? La de Solo queda. Solo queda. Pero no es Bunbury. Sí. Tiene esta video así como de terror. ¿Pero esa era de Pandora? ¿Sí ves? Sí, la cantaba. Pero Bunbury, no sé de quién sea originalmente, pero Pandora. Yo pensé que la de. Como una mariposa. Como una mariposa. Escapando hacia la libertad. Hablaste como señora, güey. Es como señora transvesti. Como una mariposa. ¿Cómo sería un show si fuéramos travestis? Pues vamos a hacerlo una vez. Estaría chida, ¿no? ¿Qué cantaríamos, güey? Toco la de madera. Pues ya no falta mucho para que cante. Sí. El próximo programa les prometemos tener un karaoke. Fíjate, la de solo queda, la canta Manuel Alejandro originalmente, creo. Manuel Alejandro, güey, obvio. También luego la cantó Janet y las Pandora y puras mujeres. Y ahora Bunbury. A lo mejor les va a cantar La Puerta de Alcalá. ¡Mírala, mírala! ¡La Puerta de Alcalá! ¿Qué es lo de hoy? Cantar canciones viejitas. Ya ven a María José. Eso lo haremos en el especial de covers, ¿no? Esa fue mi opinión. La opinión nazi del control y... ¡Pero, pero! ¡Pero, pero!